la Zona Cero. En tiempo de tertulia, como cada domingo, la tertulia más esperada de la semana, con vuestros queridos y amados expertos. Bruno Cardiñosa, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Estupendamente, ya preparando el Mundial, ¿eh? Mundial, sí, sí. Estamos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú que eres un forofo del Paraguay, ahora fíjate qué problema, ¿no? ¿Problema para quién? Porque estamos ahí discutiendo. A ver en qué ronda se queda España, ¿verdad? Pero bueno, que nuestros vaticines no sean tan catastrofistas. Pues la cosa es que si superamos a esto de Sudáfrica, Paraguay y lo otro, que es Eslovenia, nos toca con Alemania o con Camerún, así que ya se acabó. Pues mira, esa misma conclusión habíamos llegado antes Carlos y yo. Vamos a ver si esta vez por fin se rompe un poco ese mal fario, ¿no?, que parece acompañar a la selección española, sí, en estos mundiales. Y bueno, pasamos, ya no digo que a la segunda ronda, pero por lo menos con una mejor presencia, ¿no? En principio hay que pasar sobre Silaver, que eso yo creo que es lo más complicado que se va a encontrar España. Qué ariscos este muchacho, ¿verdad? Es tremendo. Es que le da tiempo a todo. Bueno, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Muy bien. Silaver es como el anuncio de la Coca-Cola. Sí, sí, cualquiera, sí, mete un gol en de cabeza. Sí, sí, sí. Pero es que además es que es muy violento, ¿no? Está, sí, sobre todo le cae mal todo el mundo. Todo el mundo, sí, sí, en especial España, ¿no? Tiene como amigos. No, España tiene mal a nadie, es tan fácil que como rival, ¿no? La verdad es que. A ver qué equipo da la sorpresa este año. ¿Quién hace el mejor partido de su vida con nosotros? Pues Camerún. Camerún es un buen equipo. Además es campeón olímpico. No, pero las sorpresas siempre en España se dan como Honduras en el 82. Sí. Tú ya verás en ese partido España-Camerún cómo mete dos o tres goles Jeremy, que lo quieren vender de hace tres años aquí en el Real Madrid. Mete otros dos o tres Samuel Eto'o. En fin. No, España siempre la primera ronda la pasa, agónicamente, pero la pasa. Sí, sí, sí. Empataremos con uno, ganaremos por 1-0, todo quedará pendiente para el final, meterá gol McCarthy de Sudáfrica y estaremos hablando. Yo le damos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Y bueno, pues vamos a. La selección de Moldavia, Jesús, no está en el Mundial, ¿no? No está, pero. Pues podría estar perfectamente, porque la verdad que la selección que hay en estos campeonatos, pues es verdad que está en ese criterio futbolístico, pero hay otras veces que es una pura suerte el que esté en unos países y no esté en otros, ¿no? ¿Y qué sabemos del Parlamento de Moldavia? Pues hombre, sabemos varias cosas, porque Moldavia, país reciente, consiguió la independencia en 1991, y pocas cosas nos vienen de allí, y pocas cosas relacionadas con el misterio, como es en este caso. Pero bueno, mira tú por dónde, por lo menos este Parlamento tiene iniciativas que otros parlamentos no tienen, aunque en este caso tampoco parecen demasiado afortunadas. Y es que les ha desaparecido un legislador, y bueno, más de un legislador, un político, ¿no?, que estaba en el Parlamento y no lo encuentran, es una desaparición. Pasaron lista y dicen, ¿dónde está este? ¿Dónde está? Que no son tantos, y se sabe perfectamente las ausencias de cada uno de ellos. Y han tenido, pues, como la feliz idea de intentar recurrir a los videntes para poder localizar a este buen hombre. Claro, dicho así, dentro del mundo de la política, pues suena como contradictorio, bastante chocante, ¿no? Pero el que desaparezca un político, pues tampoco tiene mayor importancia, sobre todo porque es uno de los opositores del gobierno. Estamos hablando de Vlad Kubryakov, del Partido Popular Democrático Cristiano, pro-occidental, o sea que el nombrecito del partido se las trae, ¿no? Y bueno, ha desaparecido, parece que por cuestiones personales, no hay mucho misterio. El misterio está en que estos cuatro videntes que han sido contratados para buscar a este legislador que está desaparecido desde marzo, pues los cuatro videntes han dado versiones contradictorias sobre su paradero. Se han dado cuenta que allí por lo menos los videntes moldavos fallan tanto más que cualquier otro vidente. Nunca fueron muy prestigiosos. Del resto de Europa nunca ha sido. No son muy conocidos los videntes moldavos. No, Y el hecho es eso, que son cuatro medios con esos datos contradictorios, no ha servido para mucho, y lo que se ha buscado pues son móviles más bien políticos. El hecho es que Kubryakov era uno de los líderes principales de las protestas contra el gobierno moldavo, que ya desde enero pues estaba dando un poco la barrila para oponerse un poco a unas medidas internas, en el sentido de que ahora Moldavia pues quiere acercarse a las posturas rusas, bueno, un poco para acogerse, ¿no?, o por lo menos ser benefactora de la protección rusa, ya que Moldavia durante bastante tiempo estuvo anexionada, bueno, formó parte de Rumanía en 1940 hasta 1940, hasta que fue anexionada por la Unión Soviética, y bueno, por lo que se ve, pues no le fue demasiado mal hasta que consigue la independencia en 1991 y parte de ese gobierno, pues quiere tener ese contacto, ya no con la Unión Soviética, que ha desaparecido, pero sí con Rusia. Y Kubriakov, como líder del Partido Popular Democrático Cristiano Pro-Occidental, pues estaba en contra de estas medidas de acercamiento. De hecho, habían propuesto hacer el ruso como segundo idioma obligatorio, pues eso, para tener a bien a Putin y su cúpula política. Y no se sabe si será por esta razón o sencillamente porque hay otras otros intereses que ahora mismo desconocemos. El hecho es que desde marzo no se sabe nada de este buen hombre, de Vlad Kubriakov. Y se le está buscando. Y por supuesto esos videntes, ya queda constancia aquí, los videntes moldavos, ojo con ellos, porque desde luego tampoco ven mucho más allá de sus narices. Y si alguna vez aparece Kubriakov y aparece Viviti coleando, pues lo contaremos aquí, como no, en la tertulia. La verdad es que, claro, esos acercamientos a Rusia son lógicos, ¿no? Esa diáspora stalinista, ¿no? Provocó es complicado, que, claro, que todo se llenara de rusos. Pero es que Kubriakov, bueno, sabéis que en Moldavia hay un problema con la República de Transnistria, la minoría rusa del otro lado del río, del Dniester, que de ahí viene la cosa, se proclamó independiente en el año 91, a su vez dentro de la República de Moldavia, que hubo una corta guerra en la cual participó el querido Arkan, el famoso asesino del chalet de Pozuelo. Lo que pasa es que Kubriakov a lo que se opone precisamente es a eso, a la incorporación del ruso como segundo idioma extranjero. Él es un, bueno, dice el nombre de su partido, él quiere un acercamiento no tanto a Rumania como sí a los países occidentales en general. El acercamiento a Rumania está vetado por Rusia desde el tiempo inmemorial y se sabe perfectamente que no lo van a aceptar. La verdad es que, claro, yo creo que el recurso de lo de los mediums ha sido pura y simplemente una situación desesperada que pide medidas desesperadas. Sí, yo creo que un poco para callar las críticas internas que ha habido, porque claro, más de uno ha dicho que si ha desaparecido este hombre, precisamente como uno de los principales opositores a estas reformas que está manteniendo el gobierno moldavo desde acercamiento a Rusia. Bueno, de hecho se ha conseguido algo desde enero, y es que se den determinados espacios en televisión para la oposición, o sea, para que los partidos de la oposición también manifiesten sus opiniones, cosa que hasta hace unos meses pues era impensable también. Entonces, bueno, eso sí que parece que está creando ciertas crispaciones internas, y una desaparición que en principio no tendría mayor importancia, por supuesto no tendría la mayor consideración para ser comentada en esta tertulia, pues el que se haya recurrido a estos videntes, pues puede ser, o bien porque para que digan que están intentando todos los medios posibles para descubrir a Kubriakov, o sencillamente por eso, porque les da exactamente igual y han dicho, bueno, vamos a recurrir a videntes o a medios, en todo caso para que digan, o no digan por lo menos, que no hemos hecho lo posible para saber dónde está. Bueno, pues vamos a ver cómo queda la cosa en Moldavia, pero de momento han recurrido a los cuatro videntes más famosos del Estado para intentar recuperar a este político pro-occidental. Vamos a ver si no tienen algo de culpa estos prorrusos, ¿verdad? Que tienen incluso asustados, por lo visto, a los propios gobernantes rusos. O sea, el propio Putin está alarmado, ¿no?, con la actitud de algunos grupos prorrusos en estas antiguas repúblicas. Sí, porque esto es como ser más patistas que el Papa. Sí, y es sí, un poco sí, por sí, ese sí, acercamiento, sí. ¿No? Por la impronta stalinista que queda todavía, ¿no?, de aquellos sí, años. Sí, pero hay stalinistas agresivos, agresivos, ¿no? Sí, sí. Están buscando ya unas tesis que ya están totalmente, bueno, desfasadas. En absoluto, porque se sabe que no han tenido ningún predicamento y ni ninguna virtualidad en la realidad. Pero bueno, el hecho es que es esas ganas de acercarse, ¿no?, sí, a alguien que cree que les puede proteger, ¿no?, como es en este caso el acercamiento a Rusia, y bueno, pues este tipo de posturas radicales, lo que tú decías, incluso a Putin yo creo le pone los pelos de Putin. Los pelos de Putin, los pelos de Putin, y estos acuerdos de desarme que han firmado ahora supongo que habrá provocado ese rasgue en la camisa, ¿no? Pero bueno. Pues las cosas de Moldavia, fíjate que da mucho juego, ¿verdad, Bruno? La Europa del Este. Sí. da mucho juego. Desde luego, porque además la Europa del Este, especialmente desde la desmembración, ¿no?, de todo el bloque a partir de finales de los 80, también, y para estos temas, se ha convertido en una nueva fuente de información. Aunque ese camino iniciado con la perestroika de esa transparencia informativa todavía no es absolutamente real, y las noticias que nos llegan sobre este y sobre muchos temas procedentes de toda la Europa del Este sigue siendo muy fragmentada, muy interesada, muy tendenciosa en ocasiones, sí que se ha abierto un hueco a noticias de estas características y de los temas que tratamos en la zona cero, bueno, en Rosa de los Vientos. Ahí tenemos a Chubirov, ¿no?, que nos está dando constantes informaciones, ¿no?, de cosas enigmáticas, en Rusia, en donde siempre hemos sabido que se investigaba el fenómeno OVNI, que se hacía de forma muy seria, sí, pero conocíamos poco sobre la verdadera trascendencia de esos estudios, salvo cosas muy fragmentadas. Cada vez se conoce más, nos llegan noticias de nuevos avistamientos. El miércoles pasado dábamos la noticia de un suceso en Perm, que es una localidad con extensa tradición ufológica y de la que conocemos su tradición ufológica precisamente desde el año 89, desde el verano del 89, que es un poco lo que marca un antes y un después en la historia, no solo del fenómeno OVNI, sino en la historia del planeta, porque es cuando empieza, exacto, y que es cuando empieza a producirse toda la gran transformación de la Europa del Este, que ha beneficiado mucho a estos temas, pero también ha permitido y nos ha desmitificado ese supuesto grandísimo avance en la investigación de estos temas en el Este. Están tan adelantados o tan atrasados como nosotros, y eso se demuestra con noticias como esta, que bueno, que nos vienen a decir que también allí existen personajes que tratan de aprovecharse de estos temas y que utilizan los supuestos fenómenos psíquicos, los poderes de la mente, también en su propio beneficio. Es decir, que los mismos males que tenemos en nuestro mundo occidental existe también en la Europa oriental, pero que bueno, que estos temas siempre han tenido allí mucho predicamento y poco a poco lo vamos sabiendo, aunque nos queda mucho por conocer todavía, porque los grandes archivos de la KGB sobre OVNIs parte se han conocido, pero mucha parte se ha o perdido o sigue todavía por ahí escondida. Yo recuerdo la etapa cuando tenemos nuestras corresponsalías y estaban ahí Eva Orue, Mónica García Prieto, nuestras queridas compañeras, que estábamos absolutamente encantados, entonces teníamos turno de noche, el programa turno de noche, y bueno, pues se acercaban los académicos, se acercaban científicos a hablar con ellas, porque se habían enterado que estábamos dando ese tipo de noticias en España y les proporcionaban, ¿no? Y fue cuando nos enteramos pues, cosas asombrosas del Yeti, cosas asombrosas de los OVNIs. La verdad es que en las universidades se estudia mucho, ¿no? hay mucho detenimiento en eso. Existía, una de las ventajas que ellos tenían era que al no estar estos temas especialmente difundidos en los medios de comunicación, no habían estado sometidos a lo que han estado en Occidente, que es al desprestigio en algunos sectores, no, por parte de la ciencia. Al no existir ese desprestigio, se pierde el miedo por parte de los sectores más académicos a enfrentarse a estos enigmas de forma pues interesada y de forma absolutamente curiosa, con el objeto de encontrar respuesta a estos enigmas. Y al no existir esa imagen social en algunos sectores de la imagen que tienen en algunos sectores estos temas, de cierto desprestigio para quien los investiga desde el ámbito académico, que cada vez es menor ese desprestigio, pero que bueno, que todavía existe ese pensamiento en muchísimos lugares, pues allí en el Este, al no existir la divulgación como en la Europa Occidental o en Estados Unidos, bueno, pues los académicos se acercaban más, por ejemplo, a investigar el tema del Yeti, más en concreto de los almas rusos, el Yeti ruso, que luego descubrimos que se habían efectuado auténticas expediciones de carácter científico para descubrir su verdadera naturaleza, y que no se tomaba como un tema del más allá y del misterio propio del esoterismo, sino como un desafío científico más. Recuerdo que el reportaje, no recuerdo el nombre del profesor Carama, pero era ya octogenario, y decía: tengo más de 40.000 documentos en mi apartamento, por Dios, que alguien los recoja, ¿no? Que alguien se quede con ellos, que siga esto, hablando de los almas rusos, efectivamente. Bueno, a ti, Carlos, a ti sobre todo te interesa China como potencia emergente del siglo XXI, y ahora pues estás muy esperanzado, ¿no?, con las nuevas intenciones espaciales. No lo sé, ya sabes que no comparto precisamente la forma actual del gobierno chino, pero lo que sí que es cierto es que se les está tomando muy a la ligera y muy a broma, y esto es más serio de lo que parece. Ya verás que siglo XXI nos prepara. No deja de ser interesante que todavía hoy, cuando la agencia oficial china, a través del diario Beijing Morning Post, que es un periódico que se edita en inglés en Pekín. El Beijing Morning Post, publicaba la noticia, todavía la respuesta occidental no ha sido más que decir que los chinos, al fin y al cabo, no están más que alimentando el orgullo nacional y que tienen un proyecto espacial rudimentario. Pero lo cierto es que hay que recordar que hace unos días el Shenzhou, una nave no tripulada pero que tiene las condiciones para poder portar una cápsula tipo Apolo o Soyuz, ha dado 108 vueltas alrededor de la Tierra antes de aterrizar de nuevo en China el 1 de abril. Lo que quiero decir es que los chinos van en serio. Tienen ahora mismo entrenados 12 taikonautas, los hijos del dragón, que son los responsables de dirigir las naves especiales chinas a través de los cohetes Larga Marcha 5, esos nombres tan clásicos que utilizan. Pues les encanta ello. Y lo que verdad es que lo que sí que es cierto es que bueno, el borrador del proyecto de lo que se ha presentado, pues cuando menos es, yo no diría esperanzador, yo diría inquietante. Pues como dediquen el 0,1% de la población a investigar, fíjate tú. Claro, digo que es inquietante porque sí que es verdad que la dirección del programa espacial chino, a diferencia del ruso y el norteamericano, y fíjate que digo a diferencia porque la gente no lo piensa así, Pero aunque sí que es verdad que tanto en Estados Unidos como en la antigua Unión Soviética los militares controlaban parte de lo que se hacía con el proyecto espacial, lo que sí que es cierto es que las agencias que lo dirigían tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos no eran agencias militares. En China sí. En China todo el proyecto espacial está en manos de los mismos que proyectan, construyen y diseñan los misiles balísticos intercontinentales. No sé, que los chinos tienen una habilidad, y es coger lo ajeno, sí, copiarlo, mejorarlo, lo transforman y bueno, pues mira. Sí, sí, hasta ahora no se les da mal. Lo que pasa es que la verdad es que reconozco que en tecnología punta tienen grandes problemas en las mejoras. No mejoran nada. Sí, pero por lo menos lo intentan. Lo intentan, y la verdad es que despacito, despacito, y con los recursos que están invirtiendo, pues lo cierto es que yo no diría que no lo pueden conseguir. Bueno, resumiendo, el programa, según ha dicho Wang Qiyang, que es el responsable del programa espacial chino, consiste en colocar en torno al 2005 uno o dos astronautas en la Luna para, a partir de ahí, construir un laboratorio que diera paso a la explotación minera del satélite de la Tierra, lo cual convertiría, por supuesto, a China, junto a Estados Unidos y la Unión Soviética, que es Rusia actualmente, en la tercera nación capaz de mandar por su cuenta una persona al espacio, y además le convertiría, de hecho, en el primero que lograría una explotación física de material del sistema solar fuera de la Tierra. O sea, que van a ir a recoger pedruscos, pero a lo grande. Sí, a lo grande. Ellos dicen, como siempre, como todos los objetivos chinos que son a largo plazo para satisfacer a toda la humanidad, esto lo vienen diciendo desde Mao en el 49. Pero bueno, salvo este pequeño detalle, que es que es una especie de frase con la que acaban siempre. Incluso creo que los misiles intercontinentales con 10 cabezas atómicas también lo ponen. Sí, sí, sí. Es para mejorar la humanidad. Para mejorar la humanidad. Pero bueno, salvo esos detalles. Y abajo hay una declaración que dice: ya, ya, firmado Chiang Kai-shek. No, la verdad es que los chinos, cuando hacen estas cosas, las hacen con cierto rigor. Y yo creo que americanos y rusos deberían estar un poco preocupados. Sí, porque, porque hacia lo tonto. Ellos en 5 años han conseguido lo que la carrera espacial norteamericana, exacto, le costó 15 o 20. Es lógico, porque sí, parten del conocimiento. No, no, pero tiene mérito, tiene un enorme mérito. Sí, tiene un enorme mérito, porque se habla de una predisposición muy, muy clara. Ojo con China, ¿verdad, Bruno? Claro, claro, porque van a ser ellos, ellos. Nosotros no somos los otros tampoco, pero bueno, van a ser los chinos los que quienes después de 30 años. Y todo apunta que va a ser así. A la Luna, sí. No solo vuelvan a la Luna, sino que serán los primeros, la primera nación que después de 30 años haga poner los pies a un ser humano en un astro que no sea la Tierra. Porque antes no van el viaje a Marte, pues si algún día se da, vamos a hablar del 2020. 2019, sí. Efectivamente, de aquí a 20 años aproximadamente, sí, aquí hace 20 años, y sin embargo el viaje a la Luna por parte de la Agencia Espacial China, pues lo han fechado para el año 2005, en 3 años. Fíjate, curioso, ¿no? Que hay... Y ellos, eso sí que va a motivar un verdadero interés mundial, porque es más hito. Efectuar o volver a efectuar eso que seguir dando vueltas con los transbordadores espaciales pues a relativamente poca distancia del planeta. Sí, es que la Estación Espacial Universal, que tiene un contenido de carácter cada vez más económico, está muy claro, y de tipo de investigación, sobre todo de nuevos fármacos y demás, no atrae al público, a la gente, claro, y a la imaginación de la humanidad como esto. Y los gestos para la imaginación de la humanidad son muy importantes en las cosas revolucionarias. Claro. Hay que recordar una cosa que a mí me está llamando la atención. Esto no está aparentemente afectando en nada a Rusia y a Estados Unidos, no sé por qué, pero sí está afectando a una nación que acaba de nuevo, bueno, lo que pasa es que hoy las noticias han pasado completamente desapercibidas por la locura que está pasando con sus vecinos, pero es la India. La India está replanteando de nuevo la reconversión de sus portadores satélites, sus sistemas lanzadores, para poder llevar personas. La verdad es que es interesante, porque sería sorprendente que la carrera espacial del siglo XXI, por lo menos la de llevar seres humanos al satélite de la Tierra, sí, fuera entre chinos e indios. Hombre, hay dos conclusiones muy buenas que tiene esta noticia. Primero, que es verdad que la colonización de la Luna va a ser por parte de los chinos, no me cabe ninguna duda, porque a diferencia de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, que es una especie como de exploración de nuestro satélite, a ver qué podemos encontrar, lo que pretenden los chinos es crear una base permanente, pero además con un objetivo muy específico, minería, que es la explotación, sí, minera. Sí, sí. O sea, ya no estamos hablando de vamos a recoger unas pequeñas muestras, vamos a ver si hay oxígeno, sí, si hay microorganismos, nada. Una cosa concreta y además permanente. Ahora van a ir 2 o 3 astronautas, pero la idea china es posiblemente pues crear allí pues toda una colonia, ¿no? Lo cual eso ya es bastante importante. Segunda conclusión o consecuencia que puede tener esta noticia, y es algo que ya se ha establecido en la Conferencia Internacional del Espacio que se ha celebrado en Denver hace muy poco, y es que quieren declarar la Luna como patrimonio de la humanidad. Como la Antártida, claro. Y lo quieren declarar por esto, porque cada vez va a haber más tráfico aéreo, sí, en dirección a la Luna, se va a crear más colonias y, por supuesto, muchísima basura industrial, ¿no? entre comillas, se va a producir en este tipo de itinerario. ¿Han dicho algo sobre el material que pretenden extraer? No han dicho nada. No, no han comentado nada. Lo que no pasa, con lo cual es preocupante también. Por de pronto tienen un problema que los Estados Unidos sí se han planteado muy en serio cuando reconsideraron la posibilidad de utilizar la China, la Luna como un punto intermedio. Los americanos están obsesionados con Marte ahora mismo. Sí. Como utilizarla como un punto intermedio de paso, que era el problema del agua. Sabéis que hubo un enorme rumor de que había bloques de hielo, vamos, que había hielo en algunas cuevas del interior de la Luna, tal y como sale en Tintín, pero bueno, resbala el pobre Milú. Pero lo cierto es que eso no se confirmó y, por lo tanto, los americanos dieron un poco marcha atrás. A mí lo de los chinos me preocupa porque los chinos son capaces de llevarse el agua en mochilas, como sea, decir, hacer cualquier cosa con tal de ir y dejar a un tío ahí en un zulo en la Luna durante 3 años cavando. Sí. Entonces hacen cualquier cosa con tal de tener, si de verdad los mueve de verdad el éxito, además de tipo político, que sigo diciendo que se está olvidando, pero que es lo más importante, es lo que mueve de verdad en estos casos a la gente. A la gente no se le puede dar esperanzas con que tenga un panel más o menos la Estación Espacial Universal. A la gente se la trae con estas cosas. Pues nada, vamos a ver si los chinos van allí con agua Fontenova o agua de solares o solán de cabras o se la llevan allí y encuentran el selenito. Bueno, pues vamos a ver, los chinos que quieren iniciar su carrera espacial y además por todo lo alto, nada más y nada menos que conquistando la Luna y aprovechándola desde el punto de vista minero. Así que nada, los chinos van a dar fructíferas noticias espaciales en los próximos años. Y mientras tanto, Bruno, nuestros transbordadores, hombre, digo nuestros, sí. Nuestros transbordadores tienen algunas cositas que contar, ¿no? Sí, en relación a los ovnis, toda lo que es la vasta literatura ufológica está repleta de información, que además es fidedigna, sobre sucesos ovnis protagonizados y vividos por los primeros astronautas, por los tripulantes de los Apolos, de las Géminis, de las Mercury y de las primeras naves que el hombre envió fuera del planeta Tierra o a la órbita de nuestro planeta. Y muchos de esos astronautas, como John Glenn, como Scott Carpenter, como Buzz Aldrin, bueno, pues llegaron a afirmar haber vivido determinadas experiencias que pueden ser asociadas a lo que aquí conocemos como el fenómeno ovni. Sin embargo, con el enorme giro que dio la carrera espacial con la aparición del Columbia y de los sucesivos transbordadores espaciales, los avistamientos ovnis por parte de los astronautas pasaron a un segundo plano y parece que no existían. Y se informaba muy poco sobre esos sucesos que, bueno, que a todas luces deberían producirse porque los ancestros de los transbordadores espaciales y sus tripulantes vivieron esas experiencias. Y sin embargo, como decimos, durante finales de los 80 y durante todos los 90, durante el cual se han efectuado más de 100 misiones por parte de los transbordadores espaciales, no había noticias. Sin embargo, se ha averiguado que no es así, que varios transbordadores espaciales, en concreto los de 11 misiones del transbordador espacial durante los últimos 15 años, han vivido experiencias con ovnis. Esto se ha sabido uniendo poco a poco y luchando contra la poca transparencia informativa de la NASA en estos casos, pero se ha ido sabiendo poco a poco gracias al trabajo de muchos investigadores, en especial de los investigadores de la revista británica UFO Magazine y de su editor Graham Brisdall, que han estado estudiando toda la información disponible y que además han analizado concienzudamente 2.500 horas de grabaciones, tanto de audio como de vídeo, procedente de las diferentes emisiones de los transbordadores espaciales. 11 de ellos, entre el 85 y el 2000, tuvieron experiencias con ovnis. La más importante de todas esas experiencias, la más documentada, es la que vivió la misión STS 75, la misión del transbordador Columbia, que tuvo una fascinante experiencia con ovnis de la que ahora hemos sabido todos los detalles, aunque con retraso, porque estas informaciones tardan en surgir. Se ha podido recomponer, gracias a las grabaciones, lo vivido y lo experimentado por los tripulantes del Columbia el 26 de febrero de 1996, justo cuando sobrevolaban una región del planeta que se situaba sobre la vertical precisamente del estrecho de Gibraltar, del norte de África, para ser más exactos. En ese momento los astronautas norteamericanos estaban tratando de poner en órbita un satélite de nacionalidad italiana y lo hacían con un nuevo sistema. Estaban tratando de unir el transbordador espacial al satélite con una especie de atadura para transmitir la energía, y aquella experiencia, aquel intento fue un rotundo fracaso que provocó el inicio de una serie de investigaciones por parte de la NASA, un expediente para tratar de averiguar qué es lo que había ocurrido para que no se repitiera en el futuro. La investigación oficial no llegó a más conclusión salvo a la inexplicabilidad de la ruptura de aquella atadura y de la pérdida del satélite. Sin embargo, y gracias a las grabaciones y gracias a las filmaciones que han registrado todo lo que vamos a contar, se ha sabido que mientras estaba procediendo a la puesta en órbita de ese satélite, el astronauta Claude Nicollier gritó a través de la radio y al centro de control de Houston lo siguiente: tenemos muchos objetos esféricos detrás de nosotros. En ese momento se inicia una serie de conversaciones entre Nicollier y Franklin Charles Díaz, que era otro de los astronautas que estaba en el Columbia, y los operadores de Houston. Y lo que ocurrió fue que en torno al Columbia y en torno a esa atadura que unía el transbordador espacial con el satélite, comenzaron a aparecer una especie de esferas luminosas, algunas de las cuales pudieron ser filmadas. Tienen una forma esférica con una especie de muesca triangular en uno de los lados, y esa especie de nube de luciérnagas, así lo podríamos calificar, siguió durante unos minutos el rumbo del Columbia hasta que desaparecieron. Una de las frases que decía en esa comunicación Franklin R. Chang Díaz, que es uno de los astronautas que viajaba a bordo del Columbia, es lo siguiente: habla de que tienen a su alrededor algo raro, algo como escombros, como cosas esféricas que tienden a volar junto a nosotros y que están iluminados por el sol. Es muy difuso, hay mucha luz. Eso es lo que se oye en esa conversación, que ha pasado desapercibida durante mucho tiempo y que ahora ha comenzado a ser reconstruida gracias a las diferentes informaciones parciales por los investigadores. En esta reconstrucción de lo vivido por todas las misiones de los transbordadores espaciales, nos encontramos con que en cada una de ellas, en de las 11 en concreto que tuvieron experiencias de este tipo, o hay comunicaciones de audio que certifican la presencia de algún tipo de objeto anómalo, o hay imágenes en vídeo de objetos desconocidos. Entre esas experiencias también podríamos destacar la vivida en octubre del 95 por la misión 73 del transbordador espacial. Y decimos que la podemos destacar porque uno de los astronautas que viajaba en esa misión es el hispano-norteamericano Miguel López Alegría. Durante esa misión, en octubre del 95, una de las tripulantes, Catherine Coleman, comunicó a Houston lo siguiente: tenemos un objeto volante no identificado delante de nosotros. En ese momento se produce un vacío que dura bastantes segundos en la comunicación y jamás se ha vuelto a saber nada más de eso. Sí se ha consultado a la Agencia Espacial Norteamericana sobre el origen de ese objeto volante que dijo haber observado Catherine Coleman, y la explicación oficial es bastante peregrina. Según esta versión, se trataba de un objeto que flotaba en el interior de la cabina del transbordador espacial y que había provocado un pequeño error óptico al astronauta que estaba comunicando su experiencia. Bueno, un full fighter. Efectivamente, esa es la explicación oficial. Y como digo, son 11 en los últimos años las misiones de los transbordadores que han vivido este tipo de experiencias. Si a ellos sumamos una fotografía de un extraño objeto tomada por la ya desaparecida Mir, tendríamos que en la década de los 90 y comienzos del siglo XXI se produjeron 12 experiencias OVNI por parte de los tripulantes de los transbordadores espaciales. Es decir, que el binomio OVNI-astronautas, que tan de moda estuvo en los años 60 y a comienzos de los 70, todavía nos sigue deparando muchas e interesantes noticias. Aún sigue funcionando ese binomio entre los transbordadores, los astronautas y los OVNIs. Bueno, fijaos qué suerte de noticias os estamos ofreciendo: esa noticia de los transbordadores, la noticia lunar que llega desde China, y también pues noticia curiosa del Parlamento moldavo. Todo funciona muy bien. ¿Y si funcionara este rastro genético que se ha encontrado Jesús de hace 400 millones de años? Pues fíjate, si funcionara. Los científicos desde luego están como muy atentos a este descubrimiento. Estamos hablando del descubrimiento de cadena de ADN útil, la más antigua que existe, que nos está remontando ni más ni menos que a 425 millones de años. Ni siquiera Parque Jurásico ya, ¿eh? Ni siquiera Parque Jurásico, es cierto. Fíjate que hasta ahora es pues el récord un poco de esa cadena útil que se había encontrado de ADN, pues la ostentaban unos mamíferos prehistóricos que habían sido conservados en hielo. Pero desde luego con una antigüedad infinitamente casi pues más reciente, ¿no? Aquí estamos hablando de 425 millones de años y corresponden esa cadena de ADN útil, y siempre especifico porque cadena de ADN se encuentra, ¿no?, en muchísimos restos fósiles pero totalmente inútil, es decir, que no se puede después utilizar para lo que es la investigación genética y biológica. Esta cadena de ADN se ha encontrado en un microorganismo de esta antigüedad en una zona bastante recóndita de Estados Unidos. No especifica la noticia dónde, posiblemente sea en el estado de Utah, que es uno de los lugares donde más hallazgos prehistóricos se están localizando últimamente. ¿Qué importancia puede tener que se encuentre esta cadena de ADN tan antigua, ¿no?, y con posibilidades de ser investigada por los científicos? Bueno, de hecho el que lo ha hecho es el autor, ¿no?, de este descubrimiento, que es un científico británico llamado Guillermo Grant, el que ha comunicado este descubrimiento en la Universidad de Leicester. Pues lo que comenta es la cantidad de posibilidades que se abren para poder investigar los orígenes de la vida en la Tierra. Eso es evidente, pero incluso sostiene, no solo él, sino algunos de sus colegas, que este descubrimiento será una gran herramienta para la búsqueda de vida extraterrestre de futuras misiones espaciales. O sea, eso es algo que ya nos pone un poco pues en las puertas pues de lo que va a ser, ¿no?, un poco la biología y la genética del futuro. Este tipo de rastros genéticos tan antiguos lo que nos hacen es no solo descubrir lo que puede o lo que ha podido ocurrir, ¿no?, en la vida prehistórica y, por supuesto, para entender la evolución de las especies, sino que en esas misiones espaciales, como la que estábamos hablando de la Luna, imagínate que allí se encuentran también restos de microorganismos y, por supuesto, esos microorganismos tendrán su cadena de ADN, la posibilidad de comparar esas cadenas útiles de ADN con pues con lo que se puede encontrar en el espacio y, por supuesto, lo que se encuentra en otros lugares de la Tierra. Es una muestra que tiene 4.000 veces más ADN que la más antigua encontrada hasta la fecha, que ya digo que son de estos mamíferos prehistóricos localizados en bloques de hielo. Y esas 4.000 veces más de información, se podría decir, pues es lo que está suministrando pues toda una especie de genoma, ¿no?, mal utilizada esa palabra, porque... Pero bueno, sí, un poco para entendernos, pero sí un genoma prehistórico, sobre todo para ver la evolución de las especies en la Tierra y de todo lo que se vaya encontrando en estas futuras espaciales como los taikonautas, ¿no?, sí, de los chinos. Y este descubrimiento, pues por supuesto, tiene mucha conexión con lo que estamos hablando hoy por la noche. Estamos en el principio de todo, ¿verdad, Jesús? Yo creo que sí. Estas son las noticias que a mí me fascinan y que me ilusionan, ¿no? Porque aparentemente pues no se les da mayor importancia. Aparecen como en tres o cuatro líneas, en algún recuadro, en estos periódicos de tirada nacional, y que sin embargo contienen, ¿no?, muchísima más información de la que suponemos, y sobre todo de cara un poco a conocernos un poco nosotros mismos, ¿no? Todo este tipo de noticias que aquí estamos dando, y sobre todo las que tienen que ver con la genética, en el fondo lo que nos están demostrando es un poco el papel que estamos ocupando nosotros como especie humana, que somos una especie de las muchísimas que habitan y han habitado en este planeta, y para saber un poco el papel que estamos desempeñando y saber un poco los orígenes y hasta dónde vamos. La única posibilidad de conocer, intuir más o menos, ¿no?, hacia dónde vamos desde un punto de vista biológico, no religioso, es conocer todo este tipo de legajos que han quedado ahí fosilizados en el tiempo y que gracias a las técnicas que ahora mismo tenemos podemos descodificar esa información. Eso para mí es lo interesante. La suerte que tenemos a nuestros grandes expertos, Jesús Callejo, Bruno Cardenas y Carlos Canales, que nos traen estos breves, que además a base de estos breves, a base de escuchar esta tertulia, pues uno va intuyendo cómo será el siglo XXI. Al fin y al cabo, esta es una tertulia del siglo XXI. Yo creo que sí. A ver si por fin la información complementaria pasa a ser prioritaria. Pero claro, yo creo que a la gente le interesa saber, Carlos, que a lo mejor iba a diva internacional con las tropas legionarias romanas a Britania, ¿no? Eso parece, la verdad es que el descubrimiento ha sido sorprendente. Sí. Ha sido sorprendente porque no se lo esperaban en la forma en la que se ha producido, aunque sí pues sospechaban que algo así podía haber ocurrido. En las excavaciones que están llevando en todo el norte de Yorkshire para comprobar la presencia romana y la fundación de colonias en torno al siglo IV, que es la época más floreciente de York, que era la capital de la romana Britania romana, pues han encontrado en un lugar denominado Catterick, también el del norte del propio condado de York, pues algo muy curioso, y es que han encontrado un esqueleto de un sacerdote de los que acompañaban al ejército romano. Sin embargo, lo sorprendente no es que fuera un sacerdote de los que además iban con las legiones, sino que estaba vestido de mujer y envuelto en joyas. El que fuera travestido, pues la verdad es que les ha llamado muchísimo la atención, y bueno, lo primero que han investigado es en qué condiciones o por qué esto fue así. Más aún cuando, han podido comprobar que junto a las joyas y a la ropa, bueno, pues en el esqueleto se ha podido determinar que el travestido había sido castrado. Castrado probablemente en un ritual, lo cual ha hecho a los investigadores sospechar que se trata de algún tipo de culto a la diosa Cibeles, porque el sacerdote estaba enterrado con dos guijarros simbólicos en la boca. Esos guijarros se ponían por si... se arrepentían. Claro, iba al cielo, se arrepentía. ¿Qué forma tenían estos guijarros? Y querían volver a recuperar la habilidad en la vida próxima. La verdad es que es curioso porque sí se conocía ya desde el siglo XX una tala de Cibeles en Corbridge, donde había una brasera de castración, porque todo esto se hacía en medio de un rito así orgiástico, donde se pasaban bomba, menos para el que le castraban. Claro. Bueno, es que Britania era muy progre, ¿verdad, Carlos? Porque los primeros restos de gladiadoras se encuentran en Britania, ¿no? Britania era muy progre, y en la zona norte, en toda la zona que lindaba con el muro de Adriano, muy levantista también, donde había una enorme cantidad de población itinerante, porque primero estaba la capital de la romana Britania, que estaba en York, no Londres, y luego además porque hacía una zona de frontera donde había tropas de todo el Imperio Romano, de todo el orbe, incluso auxiliares de lugares muy remotos, había por lo tanto junto con ellos, aparte de comerciantes, todos sus cultos religiosos, lo cual era un aire muy cosmopolita y muy muy interesante. Y además porque lo que generaban pueblos comunes con las tribus célticas caledonias que combatían con ellos, y ahí había una cierta libertad de estar alejado de las convenciones de las ciudades romanas clásicas, y la verdad es que sí, las conclusiones están llegando, es que es un sitio, bueno, salvo que estuvieras en el muro, bastante divertido y con cierta marcha, como se diría ahora. Estuvo Julio César en Británico, y luego la décima legión, su favorita, siempre tenía el privilegio de llamarle generala. Le llamaba generala, porque sería, no sé. Bueno, lo dice Marcial, ¿no? Lo dice Marcial en la vida de los siete Césares. Le llamaba generala. Bueno, pues he encontrado este sacerdote travesti en un diva internacional con las tropas legionarias allí en Britania. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues esto en cuanto a Britania, pero en cuanto a Cuba tenemos nuevas noticias sobre la Atlántida cubana. Así que traemos la tertulia llena hoy de cosas. La Atlántida cubana... Por cierto, me preguntaban sobre la Atlántida cubana el miércoles. Claro, sí que está de moda. Dice que Ulises para allá. Ya hemos contado. El robot remotamente manejado. Efectivamente, que ahora mismo está allí Paluña Zelitsky en el buque Ulises oceanográfico tratando de averiguar algo más en esta nueva expedición al lugar, sobre esos restos de los que aquí venimos informando puntualmente, porque nuestra intuición nos dice que ahí está a punto de darse una gran noticia para reconstruir la historia pasada de nuestro planeta, porque sí es cierto lo que parece, lo que hay ahí pueden ser restos de una civilización que existió hace al menos 6.000 años en un lugar del mundo en donde teóricamente no existían civilizaciones de este tipo. Las últimas noticias al respecto no son solo las relativas a que el grupo de estudiosos está nuevamente ahí tratando de averiguar el origen y la naturaleza de esas construcciones piramidales y rectangulares de lo que parecen templos y habitáculos, sino que ya le han dado nombre a la Atlántida cubana. El nombre que se le ha dado a la Atlántida cubana es Mega. Mega. Ese es el nombre que se le ha dado a esta ciudad. Que significa grande en griego, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver cómo es la ciudad. Y, pero esto es una ciudad fija, que es mega bien. No. Bueno, puede ser hiperguay. Hiperguay. Mega. La investigadora Zelitsky, eso sí, ha marcado las diferencias, y me parece importante, ¿no?, con lo que teóricamente se conoce o popularmente se conoce como la Atlántida. Ya ha dicho que no se trata de la Atlántida de la que habló Platón y que en todo caso son restos de una civilización, eso sí, primitiva. Y ha llegado al punto de especular, y me parece algo importante si se confirma, con la probabilidad de que algunas tradiciones mayas y de otras civilizaciones mesoamericanas que hacían alusión a una cultura que existía en una isla del oriente, que surgía hacia el oriente de Mesoamérica, era el origen precisamente de las primeras civilizaciones mesoamericanas, la Olmeca, la Maya, la Tolteca, la Azteca, etcétera. Y según Zelinsky, probablemente lo que se pueda encontrar ahí esté muy en relación con el origen de esas culturas. Es muy atrevida, muy audaz, muy perspicaz esta hipótesis, que si se confirmara nos obligaría a reescribir la historia pasada de América, porque no encajaría con ningún paradigma conocido. Y precisamente de Cuba, en donde ya se ha dado tres hipótesis posibles de forma oficial para explicar estas formaciones. Una es que sean naturales y que todo sea fruto de un singular juego geológico, otras que sean completamente artificiales, que sería lo fascinante, y la tercera hipótesis es una mixta, según la cual serían unas formaciones naturales que fueron luego acondicionadas por algún tipo de civilización en el pasado. Pero además de esta noticia, ha surgido otra procedente de Cuba que creo que es verdaderamente importante. En Villa Clara, en una de las zonas costeras de Cuba, han sido halladas por parte de varios arqueólogos y de un equipo liderado por el historiador Raúl Villavicencio del Museo de Historia de Santa Clara, han sido halladas una gran cantidad de herramientas pétreas prehistóricas, de hachas, de lanzas, que han sido datadas no de forma oficial, son las primeras impresiones que han manifestado en estos últimos días los investigadores cubanos, en un tiempo mucho anterior al que se presupone a el primer poblamiento de América Central hace unos 10.000 años. Según investigadores como Ramiro Ramírez García, que es rector del Instituto Pedagógico Félix Varela de Santa Clara, en Cuba, la antigüedad de estos restos puede datarse en unos 30.000 años de antigüedad. Si se confirmara, ahora sí que habría que reescribir la historia de la llegada del hombre moderno a América, además, que se pondría se situaría de forma contemporánea a la llegada del hombre moderno a Europa, pero es que llegarían por el mismo camino, probablemente por el norte de Europa y por el paso de lo que es el estrecho de Dinamarca entre Islandia y Groenlandia. La verdad es que es una teoría que sostiene desde hace tiempo, que esto les pues, puede apoyar, ¿eh? Todo esto con ser interesante, pero es nada, porque me está pasando Bruno Carniesa una noticia de última hora. Fidel Castro, en la reciente visita que Jimmy Carter tuvo por la isla cubana, Fidel Castro mostró su interés por clonar ubre blanca, sí, la gran vaca cubana, capaz de entregar 105 litros de leche en tres ordeños, y entonces pues la tiene, en este caso, momificada, la tiene ahí en su despacho, como bueno, entonces piensa que si recuperamos a ubre blanca, pues esto puede ser una gran noticia. La clonación, Bruno, esta noticia es tremenda, ya la ampliaremos. Es singular, porque es una de las figuras señeras del comunismo cubano. De hecho, Fidel Castro... Ah, estaba Cienfuegos... Fidel Castro tiene en su despacho unas fotos y algunas imágenes de ubre blanca que falleció en el año 85, que fue un síntoma y todo un ejemplo para Fidel de lo que era la productividad, ¿no? Porque era capaz, y por ello está en el libro Guinness de los Récords, de producir 110 litros de leche en tres ordeños. Ahí es nada, está momificada... Con la momia de Lenin, al lado. casi. No, está momificada en el Centro de Salud Animal de La Habana, en Cuba, y al estar momificada se conserva parte de su organismo, que será suficiente para poder clonarlo. Bueno. De hecho, el Wall Street Journal, nada más y nada menos, un periódico de reconocida solvencia, informaba esta misma semana del hecho de que es una de las prioridades científicas en estos momentos de Fidel Castro. Bueno, claro, sorprendente. El gran icono cubano, ubre blanca, está esperando ser clonado en algún momento. Tenemos ya 5 minutos. Bueno, alguna consulta a Zona Cero. Luján Argüelles, gran diosa pagana. A ver qué consultas vienen para mí. Mira, dice Rafael Gallego desde Sevilla: el email que os envío es una consulta destinada a los componentes de las 4Cs, porque creo que no se ha comentado nada desde que ocurrió. Y ahora que está tan de actualidad el tema del 11S, pues viene el caso. Me refiero al avión que cayó poco después de los atentados en el barrio neoyorquino de Queens. Recuerdo que solo se habló de este accidente un par de días para dar la noticia de forma muy aséptica. Sin embargo, al tercer día nunca más se supo nada. No es extraña esta actitud. Me parece muy raro y estoy convencida de que aquello también fue un atentado que maquillaron de forma excelente. Me gustaría que comentaran en la tertulia su opinión. ¿Se trata de otra conspiración para ocultar que aquello fue un atentado? Bueno, aquel avión que impactó contra el barrio de Queens, donde había una colonia además de mayoría judía, ¿no? Y muchos de los bomberos que habían participado en muchas de las familias de los bomberos. Sus casas, sí. Sí, que era, bueno, pues era el sumum de la casualidad trágica, ¿no? Eso es muy imposible saber, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso es muy difícil saber porque hay una verdad absoluta en aviación. Es casi imposible que un avión sufra un accidente. Es decir, el nivel de probabilidades es mínimo. Sin embargo, de Taiwán de hoy, ¿eh? Claro. Taiwán también está muy sospechoso eso, ¿eh? Muy sospechoso. Sí, sin embargo, ni los más conspiranoicos en este caso han encontrado sospechas de peso como para poder dudar en este caso de la versión oficial, ¿no? Pero, por supuesto, hay otras versiones que piensan que fue un atentado. Sí. Lo de Taiwán de hoy, por ejemplo, se habla de una explosión. Antes de que cayera el avión, vamos a ver. Pedro Martínez nos manda una pregunta. Como todos sabemos, la civilización egipcia, la del Valle del Indo y algunas culturas antiguas sudamericanas, para su época fue un cambio muy brusco el alto nivel de inteligencia en comparación con el resto de las civilizaciones del mundo. Hay una hipótesis de que pudieron haber civilizaciones más antiguas, muy avanzadas en ciencia y cultura, Atlántida y continente Mu en el Pacífico. ¿Hay algún avance en esta hipótesis? ¿Tenéis alguna noticia sobre este tema? Y si es así, ¿vais a hacer algún monográfico? Pues Jesús, tú que eres un faraón. Bueno, monográficos ya hemos hecho avances. Bastante, ¿no? Sí, avances no es que haya demasiado, siempre hay alguna postura. Hoy hemos contado, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Vale. Se podría, es verdad, añadir un poco pues a toda esa teoría genérica de esa civilización madre, ¿no? Que se supone que existió en el origen de las grandes civilizaciones que nosotros conocemos, ¿no? Ya por lo menos desde la óptica más histórica, porque ya cuando hablamos de la protohistoria, pues ahí hay que hablar ya de lo que es la Atlántida, lo que es Mu, lo que es Lemuria, incluso pues otro tipo de civilizaciones con nombres más impronunciables. Pero bueno, los partidarios de la Atlántida lo explicarían perfectamente, diciendo que todos son, una vez que se desgasta este continente y se hunde, pues quedarían estos núcleos de civilización y que por eso pues se desarrollan con más facilidad que otros, sencillamente porque ahí está un poco como la élite que se ha salvado de la catástrofe. Pero no deja de ser una teoría, desde luego anticientífica, en el sentido de que nunca no se ha podido demostrar, pero bueno, que sirve bastante consolador un poco para explicar este tipo de lagunas protohistóricas, insisto. Así que poco hay, pero lo que hay sí avala un poco de que todas estas civilizaciones tuvieron que mamar de las ubres, por seguir un poco el ejemplo cubano, de las ubres de alguna civilización madre anterior. Muy bien. ¿Qué pudiera significar el haber visto un gigantesco zeppelin iluminado de noche, muy de cerca, en pleno centro de una ciudad, y en horas de mucho tránsito de gente durante un momento, y a continuación desaparecer sin que la gente que yo tenía alrededor se hubiera percatado de nada, y sin que los medios hubieran recogido al día siguiente nada sobre eso? Yo lo vi, y mi esposa también. Pues solo se me ocurre una cosa, que fuera un zeppelin y que apagara las luces, pero la verdad es que es rarísimo. Es rarísimo, ¿verdad? Porque las luces de posición las mantienen siempre. Además, sería el Hindenburg. No, es que no suelen volar de noche los zeppelines de publicidad, es rarísimo. Los dirigibles de publicidad suelen ser de vuelo diurno. Qué raro, la verdad. Sí, una cosa muy rara. Una fantasmogénesis de zeppelin. No lo sé. Bueno. Y a ver si le damos a Antonio Guerra alguna web sobre psicofonías, porque quiere entrar en internet y buscar alguna que pueda. Bueno, pues en lazonacero.com hay albergadas un montón de psicofonías del programa y otras. Así que lazonacero.com, que busque ahí, que hay psicofonías para escuchar, auténticamente deliciosas. Muy bien, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Ya te escuchamos con tu nueva saga Los Exploradores del Misterio, un auténtico éxito ya, está gustando mucho. El primero de Charles Fox, y luego los que están por llegar, Daniken, Rivera y todos, ¿no? Y muchos, más. Todos. Y el informativo insólito de los miércoles. Y el próximo miércoles también, nuestro monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muchas gracias, queridos. Hasta el miércoles. Hasta luego. Tenemos a nuestros oyentes. Santiago, Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué me cuentas, Santiago? Vamos a ver, una preguntita así para empezar. En la leyenda sobre el Monte de las Ánimas, en Soria, sí. ¿En qué parte de esa leyenda puede ser verdad? Hombre, yo creo que la inspiración popular de la presencia templaria en Soria, ¿no? Sí. Sabes que en esa leyenda se nos cuenta un combate entre templarios y otros no afines. Que provoca una gran mortandad y que quedan todos sepultados en un monte, y bueno, ese puede ser el núcleo original. Y luego ya lo demás es un cuento de brujas, como se suele. Bueno, pues ya la lucubración popular, ¿no? Pero vamos, sí que puede ser que en aquellas refriegas de pues, supongo que del siglo XIV, aquello quedara, esa historia quedara, pues a lo mejor incluso fue una refriega, fue nada, fue una batallita, ¿no? De 10 o 12 contra otros 10 o 12, sí. Pero aquello fue suficiente para impulsar la leyenda. Luego, otra cosilla. ¿Habéis vuelto a saber algo del chico ese que llamó, me parece que fue viernes pasado, hablando sobre los robots, eso que los robots que encontraron con material indestructible? No nos han enviado más. No se han enviado nada, ¿no? No. Envió el chico un correo luego diciendo que le gustaría saber el teléfono de un oyente que llamó después, pero no. Como tampoco nos autorizó el oyente. No nos autorizó, exactamente. Pues no hemos vuelto a saber más. Ajá. Luego, otra cosilla, que no pude llamar ese día, pues hoy he conseguido el teléfono vuestro. O sea, lo del 11 de septiembre, sí. Que yo me acuerdo de las imágenes de televisión, y sí, se ve un avión volando, pero ni se ve cómo se impacta ni nada. O sea, a mí me parece súper extraño que estén mirando con una cámara el avión y no se vea cómo se choca contra el edificio. Además, no sé si os acordaréis que sale un avión como torcido, un cielo muy claro, pero no se ve cómo se choca. O sea, me parece súper extraño que estén siguiendo un avión y no salgan las imágenes. Claro. Es que el acontecimiento fue tan impactante, nunca mejor dicho, que claro, ha dejado a todo el mundo sobrecogido. Y es normal que salgan 1.000 y 2.000 hipótesis, ¿no?, sobre lo que sucedió realmente aquel día. Sí, pero que me parece súper extraño que lo de las torres gemelas sí se ve perfectamente cómo se chocan, claro, y el otro no se vea, el cuando no lo están siguiendo con la cámara. Cuando es uno de los edificios, ¿no?, más... Exactamente, claro. Además que es el Pentágono, que además con la cantidad de rumores que si hay un núcleo en el centro del Pentágono y toda la historia, que hasta ver lo que es verdad también. Sí, pero se supone que es el edificio más protegido y más filmado del mundo, ¿no? Exactamente, que tiene cámaras por todos lados. Claro. ¿Qué sabemos? Pues lo que podemos intuir. Rumores, ¿no? hasta dentro de muchísimos años no se sabrá. Ya verás luego dentro de 5 años los desclasificados del 11S. Y saldrá ahí toda la historia, como cuando salga aquí toda la historia de Franco. Pues sí. Y otra cosilla, es una cosa que estaré equivocado porque tampoco soy ningún experto, pero yo lo que no entiendo es cuando se busca vida en Marte, ¿por qué se busca en el agua? O sea, yo sé que en la Tierra sí hemos salido del agua, porque tal, pero lo que no quiere decir es que la otra vida que hay afuera se base también en las mismas leyes que tenemos nosotros. Claro, pero eso ya es, yo creo que por asociacionismo, ¿no?, por deformación profesional de nuestros científicos. Aquí en la Tierra se supone que la vida salió del agua y buscamos lo mismo en otros planetas, ¿no? Claro. Buscamos similitudes. Sí, pero que lo que más me extraña es que cuando se habla de un extraterrestre siempre es totalmente distinto a nosotros. ¿Sabes? Sí, sí. En la forma de verle y tal. Sí. Por eso mismo me extraña que, vamos, no sé si es que son tan... Igual se lo están intentando asociar tanto a nosotros, sí, que no están buscando un poquito más allá. En vez de buscar en el agua, pues buscar en otras sustancias que pueda haber o materiales y toda la historia. Sí. No, sí. Que supongo que será una idea más como la que tendrá otra gente tendrá, pero... Y que seguro que también la manejan ellos, pero pasa que lo que ofrecen a la opinión pública es esto, ¿no? Sí, pero, lo que más... Pero lo que la gente puede entender mejor y tal. Bueno, pues muy bien, Santiago. Pues nada más. Gracias. Muchas gracias por cogerme la llamada. Gracias a ti. Hasta pronto, adiós. Venga, saludos. Estamos en Pamplona con José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo quería mandar antes de todo un murciélago, lo que es al programa, que lo escucho desde que tenía 16 años. ¿Desde que eras pequeño? O sea, que es... Bueno, ahora tengo 28. Pues a Luján, que es mi compañera. Hola. Que, por ejemplo, yo soy asturiano. Trabajo en Pamplona. Entonces, juego a muerte. Hombre, la Semana Negra. No sé si sabrá lo que es la Semana Negra. Pero... Ella es más de la parte de Oviedo. No, pero la Semana Negra, vamos, es internacionalmente conocida. Yo no sé por qué bueno, estáis picados siempre los de Gijón y los de Oviedo. Los de Oviedo. Está ahí organizando la Semana Negra. Claro, para que Ignacio Taibo... No, era por el tema del fútbol. Y ahora ya, como estamos los dos ahí muy mal... Oye, el Sporting y el Oviedo... Calla, chico, que además habéis quedado mejor que y el Real Oviedo, que dicen que desaparece. Desaparece el Oviedo. Ay, y encima que acabamos de hacerle un estadio. Sí. Va a quedar para jugar los bolos, ¿vale? Lo estábamos hablando antes, ¿verdad, Mar? Sí. Que es el... ¿Qué equipo quieren al potenciar? El Astur. Pues nada. A ver si nos unimos. Ya se ríe el oyente, ¿eh? Cago en la leche. Entonces, vale. Ahora tenemos el Gijón en segunda y el Asture en tercera, ¿no? Calla, que no, que el Oviedo todavía está ahí en segunda. No te pases. ¿Cómo segunda y el Asture en tercera, sí? Oye, son datos. Segunda y el Oviedo por tercera. Yo recuerdo con lágrimas en los ojos cuando venían el Barça y el Madrid ya a jugar a Oviedo. Es verdad. Oh, ya no. ¿Qué tiempo? ¿Hace cuánto ya? ¿No? Vivía yo aquí. Bueno, vamos a desear lo mejor para el Oviedo. Y ojalá que no desaparezca, porque es una institución, ya son muchísimos años los que tienen Real Oviedo, sí. Y sería una pena para todos, ¿verdad? Que se solucione, a ver si es posible. Eso, yo soy de Gijón, y el Oviedo y el Gijón, que estén ahí pues claro, arriba. Chico, porque si no nos pegamos tampoco, pero... pero sí son riñas de estas, ¿verdad? De amor, ¿no? Sí. Claro. Y una pregunta, Cebrián. Yo he comprado El pasaje de la historia y es un libro precioso. Muchas gracias. Y yo tengo libros de Iker Jiménez. Iker Jiménez, que creo que ha estado alguna vez. Sí, sí, sí. Siempre que ha tenido algún libro ha venido el chico, sí. Y bueno, hay algunas cosas que he leído y tal, y bueno, he oído a verlo también. Me gusta lo que es investigar también. Y bueno, por ejemplo, lo que son las cartas de Belmez, como tiene en el libro, bueno, pone al lo que es lo que es la investigación al final, que bueno, pone lo que es una, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, pone lo que es que al final pone que ha sido hasta por la Guardia Civil, ha estado también por Samuel Fran Argumosa, ¿no? Sí, Germán Argumosa, claro, nuestro profesor. Sí, Germán, el profesor. Pero es su gran caso. Y claro, luego hay una cosa que me queda en duda. Hay una duda que tengo, que es cuando cerraron la Guardia Civil. Claro, que es que te lo pregunto a ti, que tampoco no tiene nada que ver, ni entro ni salgo, pero bueno. Sí. Bueno, que cambiaron las caras. O sea, es como te digo, ¿no? Que, sí, la transformación de las caras. En el libro, cambiaron las caras, lo que es en la casa, y cambiaron las caras. Sí. Y digo yo, ¿y eso cómo se ve? Pues bueno, supongo que la transfiguración, ¿no? El cambio constante de esos rostros. Claro, no hicieron fotografías, no hicieron nada. Fotografías hay numerosísimas, hay muchas, y entonces donde había una cara con un aspecto, pues se nota como lenta y progresivamente va cambiando. También depende mucho del estado de ánimo de María, la dueña de la casa, si está mejor de salud o peor, pues si está mejor de salud, pues las caras es como que se reavivan, ¿no? Si está peor, pues es como que decae, ¿no? Como que incluso se empiezan a difuminar un poquito. Por eso se sospecha que cuando tristemente desaparezca María, pues a lo mejor todo el caso también desaparece con ella, ¿no? Claro. Tengo 1000 cintas vuestras. 1000. Del turno de noche. Muy bien. Buen archivo, entonces. Claro, claro. Buen archivo. Soy yo. Germán de Gormosa, todo. Lo tengo todo, todo. Bueno, pues te agradezco mucho esa fidelidad, José Luis. Lo desde siempre, o sea. Pues muchas gracias y te deseo lo mejor para ti. Que ya casi ni se oye. Ni se oye, ¿no? Claro, es que el cassette ya queda como muy antiguo. Sí, es otro tema del cassette. Claro, cuando me dicen, ¿por qué no ponéis alguna cosa de turno de noche? Pues por eso precisamente, porque son inimitibles. Eso digo yo. En cassette. No lo pones. Pero se escucha ya. Claro, es de cassette y... Pero tendríamos que poner una traducción simultánea. Y ahora sigo, más todavía, que te voy a meter ahora mucha caña. Por ejemplo, de más, yo quería, por ejemplo, cuando hablaste de... un tema que habíais hablado sobre, quiero hacer una, había un oso que mataron, bueno, yo soy guardia civil. Por ejemplo, mataron un oso hace poco en Somiedo. Unos cazadores deportivos. Eso quería dar una cosa en contra a los cazadores. Una cosa es cazar y otra cosa es... Ah, si me entendéis. Sí, sí, sí, sí. Dios nos libre de los energúmenos. Que están en lo que es tal. Mataron a un oso que lleva mucho tiempo. Y bueno, lo llevamos cuidando bastantes veces y lo mataron. Sí, pues esos son los cultivos que afortunadamente cada vez hay menos, porque la gente está más concienciada. Pero sí, siguen dándose casos de furtivismo y esperemos que cada vez más espaciados en el tiempo, ¿no? Porque yo quería dar un ejemplo a la gente, lo que son cazadores furtivos, a dar que nos disparan también. Que tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es a Soprona, como estoy yo en Soprona, que por ejemplo nos disparan, bueno, es increíble lo que te puedes poner. Pues tú fíjate, un furtivo que está por ahí matando y ve a un guardia civil del Soprona y le dispara. Y si le da y lo mata, ¿qué ocurre al final? No, te lo digo en serio, ¿no? Claro, que sí. Que tienen esa reacción, ese instinto de disparar a todo lo que se mueve, y si alguien va a detenerle, pues también le dispara. Pues. Sí, tanto como nosotros, como a los que están ahí. Sí, sí, sí. Los guardias forestales y todo eso. Estamos aquí, Sí. Forestales, como a todo. Pues venga, ese toque de atención y a ver si podemos evitar el furtivismo, que es una lacra del pasado. El furtivismo es malo y estamos aquí defendiendo aquí tanto los osos como los urogallos. Nosotros tenemos una, nosotros tenemos lo que es una presencia de naturaleza presente y joder, respetarla. Muy bien. Y, oye, y a todo el mundo, joder, que baje a Rodesilla, lo que es Azores Bonito, Cantabria, todo el mundo, y decirte que Cebrián, que para mí es un líder, joder, que yo me creí contigo, hostia. Hemos crecido juntos. Tenemos más de 30 años, ¿eh? Fíjate. La hostia. Fíjate, 30 años ya tenemos los dos, es verdad. Y... la bueno, misma quinta. Venga, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Venga, que te quiero. Adiós. Adiós.